en Guatemala. Hola amigas y amigos. El gobierno de Guatemala se disculpó ante México por los comentarios que hiciera la vicepresidenta Roxana Valdetti a una emisora local acerca de la declaración de bienes que presentó el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Mediante un comunicado, el Ejecutivo lamentó el manejo mediático a las declaraciones hechas por Valdetti a Emisoras Unidas e indicó que estas no fueron hechas con la intención de ofender al presidente de México. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la vicepresidente y el gobierno de Guatemala dejan constancia absoluta que guardan el mayor respeto hacia el presidente Enrique Peña Nieto y reiteran su amistad y aprecio por el mandatario, el gobierno y el pueblo de México, añade el texto. El lunes 7 de octubre, en entrevista a Emisoras Unidas acerca de su negativa por hacer público sus bienes, Valdetti señaló que le da risa la declaración patrimonial realizada por Peña Nieto. Aquí está la declaración de probidad de Enrique Peña Nieto. Léanla, por favor. La que dijeron que era lo máximo. Yo tengo una copia de la declaración. Me da risa porque yo sí digo dónde debo, a quién le debo y en cuánto están hipotecadas mis casas, aseguró la funcionaria. Valdetti ha sido señalada en las últimas semanas por su negativa de hacer públicos sus bienes y se ha escudado en la ley de probidad, asegurando que esta norma se lo impide. Tanto Valdetti como Pérez Molina han sido blanco de críticas debido a que ambos no han hecho pública su declaración patrimonial, pese a que en la pasada administración y durante la campaña electoral del Partido Patriota abanderaban la transparencia en el Estado y cuando eran oposición acusaban reiteradamente al gobierno de la UNE de ser poco transparentes. Otra de las críticas contra la vicemandataria fue la entrega de juguetes que hicieran miembros del Partido Patriota a niños en un hospital público, con el nombre y la imagen de ella. Este lunes, Gustavo Martínez, secretario privado de la presidencia, y Verónica Taracena, comisionada de Transparencia, entregaron en nombre del Ejecutivo una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para crear la Ley de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos. Con esta se busca que la Contraloría General de Cuentas publique las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos. Esta propuesta fue anunciada el viernes de la semana pasada por la vicepresidenta. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.